En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva a través de la Radio del Deporte. Ya sabes, esto es el 101.4, celebrando nuestro 25 aniversario a través de este punto del dial. Mucho ha cambiado la vida desde entonces, tanto que, bueno, pues ahora somos radio, televisión, página web, app. Si esto te lo digo hace 25 años, me dices, ¿qué es app? ¿Qué? ¿Web? ¿Qué? Bueno, pues la vida evoluciona, que es una barbaridad, ¿no? Como dicen, la tecnología avanza y la ciencia, que es una pasada. Bueno, pues aquí estamos, a través del 101.4 para contarte toda la información relativa al Elche Club de Fútbol. El Elche Club de Fútbol sigue aprovechando los últimos coletazos del mercado invernal de fichajes que se cierra, que finaliza el próximo lunes por la noche. El mediapunta bosnio Eldin Hadžić ha pasado el reconocimiento médico esta mañana y será presentado mañana. El club todavía no lo ha hecho oficial. Firma por lo que resta de temporada y tres más. Para Alex Martínez, el lateral zurdo blanquiverde, el fichaje de Eldin es un gran fichaje. Bueno, lo conozco de enfrentarme a él, ¿no? Me enfrenté hace dos años cuando él estaba en Zaragoza. Y sí que es verdad que, bueno, y este año en Liga, en Almería. Y bueno, sí que es verdad que es un jugador que nos va a aportar muchas cosas, porque bueno, tiene un gran golpeo de balón, desborde. Y es un jugador que yo lo conozco bastante de verlo jugar. Y la verdad que a mí me parece un gran fichaje para el club. Sigue la cosa de fichajes. El extremo diestro Hugo Fraile, que tampoco se ha hecho oficial por parte del club, ha rescindido esta mañana con el Sporting de Gijón y ha confirmado allí en Mareo que ha fichado por el Elche. Hugo Fraile. Sí, me voy contento, pues como te he dicho, me voy a un gran club, tengo la suerte de ir a un gran club y bueno, las cosas, yo siempre digo que las cosas pasan por algo, entonces si he tenido que salir de esta manera de Gijón es porque voy a Elche, a un gran club donde van a apostar muy fuerte por mí. Va a Elche donde apuestan muy fuerte por él y lo volvía a matizar. Bueno, pues yo creo que el Elche ha apostado muy fuerte por mí, creo que me ofrece una estabilidad y sobre todo me han ofrecido, pues desde el primer momento que tuve ese primer contacto con ellos, me han ofrecido su cariño y yo ahora mismo pues estoy en una situación de mi vida, pues como bien sabéis que aquí pues este medio año no lo he pasado bien, entonces necesito un sitio donde vayan a apostar por mí, donde me vayan a hacer un jugador importante y yo ahora mismo pues mira, creo que la vida no es todo dinero y creo que hay otras cosas que priman más que todo eso, entonces yo ahora mismo pues como te he dicho estoy en un momento de mi vida que necesito pues que apuesten por mí y volver a disfrutar del fútbol. Pues se convierte en el quinto fichaje del mercado de invierno tras Javi Noblejas, Alex Felipe, Franco Cristaldo, Eldin y Hugo Fraile. Estos dos últimos, insisto, no se han hecho oficiales por parte del Elche, pero se harán. Ayer por la tarde sí se hizo oficial la salida de Miguel Ángel Cifuentes. A diferencia de Hugo Fraile, que sí se ha despedido en Mareo de su afición, Miguel Ángel Cifuentes pues no lo ha hecho. Desconocemos el motivo, pero lo cierto es que ya está en Málaga. Sí, iba a decir que sí se ha despedido por Twitter, pero vamos, que los canales normales que son a través de la prensa para que llegue a todos los aficionados pues no han sido así. Ahora es que el Twitter está muy de moda. Bueno, pues Cifuentes sí ya firmó lo que resta de temporada con el Málaga y tres años más, cedido lo que resta de temporada, por lo que el Elche Club de Fútbol pues entre lo que cobra por el Málaga y lo que deja de pagarle al futbolista, se asegura unos 80.000 euros, que unidos a los 70.000 que ya tenía, pues son los que va a poder utilizar para Eldin y también Hugo Fraile. Y también se ha producido de manera oficial, el Elche lo ha hecho esta mañana, la salida de Anava. Finalmente se marcha al Alcoyano, donde va a jugar cedido hasta final de temporada. Luego volverá porque tiene un año más de contrato. No se ha producido la ampliación que él quería. Recordemos que se frustró su salida al Cornellá. Ahora ha decidido marcharse muy cerquita de aquí, al COI, donde va a coincidir con Liberto, Beltrán, que está allí cedido. Y veremos si hay alguno más, porque el Alcoyano insiste por Samu. Con la llegada de Hugo Fraile en la banda derecha, Franco Cristaldo, que puede jugar en ambas bandas, evidentemente a Samu se le cierran las puertas. Y eso que su titularidad en Valladolid y sus minutos contra el Mallorca parecían un escenario muy contrario. Lo cierto es que Samu, yo creo que ahora tiene muchas posibilidades de salir, y veremos si es el Alcoyano donde coincidiría con Anava y también con Liberto. Por tanto, dos que se han marchado oficialmente, Cifu y Anava. Dos que llegan oficiosamente, confirmado por uno de ellos, Hugo Fraile, hace unos minutos en Gijón. Y el otro, Eldin, ya ayer estuvo en las instalaciones del Martínez Valero y esta mañana ha pasado reconocimiento médico. Por tanto, dos que salen, dos que entran, cinco refuerzos en el mercado de invierno. Es bastante más de lo que todos podíamos esperar. Y es que la economía del club, pues afortunadamente, ha cambiado, evidentemente, con la entrada en el concurso de acreedores, todas las deudas se han paralizado y el club sí puede utilizar su presupuesto de ingresos para el capítulo de fichajes, que recordamos el año pasado no se pudo hacer ninguno. A priori, son futbolistas, sobre todo estos dos últimos. Eldin, un futbolista talentoso, de calidad. Ayer poníamos en el repaso al tiempo del deporte en Teleelch, anoche, algunos de los goles de Eldin con el Zaragoza, algunos goles de vaselina, de cuchara, que demuestran su extraordinario talento. Otra cosa es que el futbolista sea más o menos regular y que recupere, sin duda, las ganas de aprovechar el trampolín del Elche. Y en el caso de Hugo Fraile, pues es un hombre de banda que con la salida de Cifu, pues ahí se había quedado un poco cojo, y que además no había un extremo derecho, excepto Samu, fichado en el mercado de verano. Por tanto, ahora faltaría quizás lo que todos de alguna manera pensamos que hace falta por si se constipa Sergio León, que sería un delantero para posibles ausencias del delantero cordobés. Esperemos que no se nos acatarre, pero da la sensación de que aquí se puede cerrar el mercado. De todas formas, insisto, donde caben cinco, caben seis, sobre todo si en este caso cupiese el presupuesto y la partida económica, que me da a mí que no, teniendo en cuenta que precisamente el delantero suele ser lo más caro. Bueno, pues los movimientos en un día en el que la plantilla ha vuelto a los entrenamientos para preparar el choque del próximo domingo frente al Bilbao Athletic. Pero tío, ¿cómo te atreves a subir esa foto? Ya. ¿Pero te has visto el careto? Entiéndelo, lo que sea por un like. ¿Estás dispuesto a todo por un like en tus redes? Skoda a mucho más. Descubre la nueva gama Like de Skoda, con todo el equipamiento que te gusta. Como un Skoda Fabia Like con llantas de aleación, Bluetooth, volante multifunción, aire acondicionado y radio táctil. ¡Y cinco puertas! Por solo 8.990 euros. Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. ...101.4... ...25 años contigo. Patrocinan Ayuntamiento de Elche, Hipo Internet y Telefonía, Sky Automóviles y Ankara Motor. Colaboran Cervecería La Sabata, Limpiezas MSJ, Autobuses Urbanos de Elche, Metaconfort, Suelo Radiante, Naturdama, Aceite Ecológico Grumet. Fiesta, primer aniversario de Premium Sport Café. El sábado 30 de enero, Premium Sport Café te espera para celebrarlo. Desde las 4 de la tarde, precios especiales en todas las copas para ver el Barça Atlético de Madrid. Y por la noche sigue la fiesta aniversario con regalos y sorpresas. Premium Sport Café, tu mejor apuesta. En Elche, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. ¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. En Nextep liquidamos temporada de invierno. Todas las chaquetas de invierno a 20 y 25 euros. No te quedes sin la tuya. Ven ya y aprovéchate de esta oferta de chaquetas de invierno. Y además, seguimos de super rebajas en Nextep. Elche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, pues aquí estamos en este miércoles en el que el mercado invernal está en plena ebullición y el Elche Club de Fútbol pues está haciendo los deberes, está reforzándose en todas las líneas. Empezó fichando un lateral izquierdo, Javi Noblejas, para meterle competencia a Alex Martínez, que desde luego se ha puesto las pilas. Siguió reforzando el equipo, dándole ficha a Alex Felipe, un centrocampista de corte defensivo que ha estado entrenando con el primer equipo desde el mes de julio. Luego el fichaje de la joven promesa del Boca Juniors, Franco Cristaldo, que ya debutó el otro día, también lo hizo Alex Felipe. Y los dos últimos en caer, aunque insisto, el Elche todavía no lo ha hecho oficial, nosotros sí lo hacíamos oficioso ayer, precisamente hace 24 horas, el fichaje de Eldin Hadžić, el futbolista de 24 años, el bosnio, nacido en Sarajevo, República Federal Socialista de Yugoslavia, y que tras la guerra se convirtió en Bosnia-Herzegovina, el mediapunta, que empezó en la cantera del Hércules, que luego jugó en el Eibar, Orihuela, Valencia-Mestalla, todo ello cedido, volvió al Hércules, jugó dos años, lo más destacable, su último año donde hizo 9 goles en segunda división, como media punta es una muy buena cifra goleadora para no ser delantero. También el Zaragoza, en el Zaragoza triunfó, en el Zaragoza hizo 8 goles la temporada también en segunda división. Y bueno, pues en el mes de julio fue traspasado a la Unión Deportiva Almería, donde allí, bueno, ni él ni nadie ha triunfado, porque el Almería lleva ya 4 entrenadores. Es curiosamente el equipo con mayor presupuesto de la categoría, más de 10 millones de euros en plantilla, y sin embargo, pues ahí están atascados en puesto de descenso. Eldin ha llegado a jugar 12 partidos, marcó un gol, curiosamente, al Elche, fue una señal de falta directa, y bueno, pues es un futbolista talentoso, tipo Espinosa, yo creo que va a ser clara competencia para Espinosa y Franco Cristaldo. El Elche no se quejará de medias puntas, a ellos habría que unir a Nono, aunque este pues está teniendo un papel, por no decir residual, testimonial. Y bueno, pues Eldin además ha elegido Elche, entre otras cosas, porque además también tiene muy cerquita en Catral a su familia. Vino aquí precisamente a Elche, luego pasó a vivir en Almoradí, terminó en Catral, donde tiene a la familia, y desde luego para él es un apoyo estar cerca de los suyos. Eldin, que llegó ayer por la tarde, tras despedirse por la mañana de sus compañeros y rescindir contrato, y que esta mañana ha pasado reconocimiento médico, y lo más probable es que, bueno, pues esta tarde el Elche lo haga oficial. Me imagino que en las próximas horas o minutos. Mañana se incorporará a los entrenamientos con Baraja. Lo de entrar en la convocatoria, yo creo que no. De todas formas, bueno, pues habrá que esperar a ver qué decide el técnico. Y firma lo que resta de temporada y 3 años más. Por su parte, Hugo Fraile esta mañana definitivamente ha rescindido su vinculación con el Sporting de Gijón. Un futbolista que, como ayer ya comentamos, se hizo en las divisiones inferiores del San Fernando de Henares. Luego pasó a formar parte de la cantera del Atlético de Madrid en categoría juvenil. Posteriormente se incorporó al Rayo Vallecano B, al filial del Rayo Vallecano. Luego recaló en las filas del Getafe también B, el filial, debutó en Primera División con el Getafe el 5 de mayo de 2012. En la 2012-2013 fue ascendido definitivamente al primer equipo del Getafe y el 1 de julio de 2013, hace 2 años y medio, se hizo oficial su incorporación a la plantilla del Sporting de Gijón, donde, bueno, pues ha conseguido el ascenso a Primera División. El 15 de abril de 2014 sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior en su pierna izquierda. Estuvo un periodo de recuperación de 7 meses, que eso evidentemente le penalizó en su trayectoria última en el Sporting de Gijón. No ha jugado mucho, lo que más jugó fue en la 2011-2012 en Segunda B, jugó 32 partidos. Luego, en el Sporting de Gijón, en Segunda jugó 20 partidos, en la 13-14, la 14-15 solo 10 partidos y esta temporada solo había jugado 3 partidos. Es decir, igual que Eldin ha jugado poco en el Almería, son jugadores que han demostrado su valía, sobre todo en Segunda División, pero que no vienen precisamente en su mejor momento, como la gran mayoría de futbolistas que han venido. Es decir, el Elche es un poco su billete de reivindicación, su pasaporte y su trampolín para intentar volver a triunfar, o triunfar definitivamente, pues como aquí les está pasando a algunos futbolistas que en sus anteriores equipos no lo conseguían. ¿Eso de qué depende? Depende sobre todo del trato, del cariño, de la manera de tratar a los futbolistas del club y sobre todo del técnico, también de la dirección deportiva, pero sobre todo del técnico y cuerpo técnico, que son los que cada día van a estar con ellos. Los entrenadores hoy en día tienen que ser psicólogos. No se le puede sacar el mismo rendimiento a los futbolistas tratándolos a todos igual, porque cada uno son de un padre y una madre. Hay futbolistas que son muy enteros, muy fuertes anímica y mentalmente, que no necesitan palmaditas en la espalda, que son duros y que simplemente con una relación normal funcionan. Hay otros que no. Hay otros, suelen ser los más talentosos, que necesitan más cariño, más palmaditas, más llevarlos con mano izquierda. Por eso es clave para el rendimiento de un futbolista volver a sentirse querido y bien tratado. Eso no significa que no le exijas, como al que más. Pero no es lo mismo exigirle, insisto, a un tipo fuerte anímicamente que a uno pues mucho más débil mentalmente hablando. Vamos a escuchar, la hemos escuchado antes, pero un poquito más enteras, las palabras de Hugo Fraile hace escasamente una hora en Mareo. El futbolista reconocía que se marcha al Elche Club de Fútbol. Escuchamos a Hugo Fraile, quinto fichaje del mercado invernal. Sí, me voy contento, pues como te he dicho, me voy a un gran club, tengo la suerte de ir a un gran club y bueno, las cosas, yo siempre digo que las cosas pasan por algo. Entonces, si he tenido que salir de esta manera de Gijón es porque voy a Elche, a un gran club donde van a apostar muy fuerte por mí. Reconoce que en los 3 años que ha estado en el Sporting de Gijón, pues ha tenido luces y sombras. Lógicamente, las sombras, la lesión y el que a partir de ahí Abelardo no contase mucho con él. Las luces, el ascenso. Me gustaría decir una cosa que a la gente no se le olvide. Yo vine aquí hace casi 3 años y yo vine con un propósito. El club me firmó con un propósito que era intentar devolver al Sporting a primera. Y como te digo, a nadie se le olvide que creo que en ese aspecto he puesto mi grano de arena en dejar al club donde se merece. Y seguí hablando de por qué firma por el Elche. Bueno, pues yo creo que el Elche ha apostado muy fuerte por mí. Creo que me ofrece una estabilidad y sobre todo me han ofrecido, pues desde el primer momento que tuve ese primer contacto con ellos, me han ofrecido su cariño. Y yo ahora mismo pues estoy en una situación de mi vida, pues como bien sabéis que aquí pues este medio año no lo he pasado bien, entonces necesito un sitio donde vayan a apostar por mí, donde me vayan a hacer un jugador importante y yo ahora mismo, pues mira, creo que la vida no es todo dinero y creo que hay otras cosas que priman más que todo eso. Entonces yo ahora mismo, pues como te he dicho, estoy en un momento de mi vida que necesito pues que apuesten por mí y volver a disfrutar del fútbol. Y el Elche Club de Fútbol, como comentábamos ya hace 3 semanas, ha apostado por él, cuando hablábamos de que Juan Muñiz y Hugo Fraile podían venir los dos. Al final, Juan Muñiz no vino porque el Nastic se adelantó y le ofreció mejores condiciones económicas. Hugo Fraile sí ha venido porque ha conseguido rescindir y prácticamente conseguir el que se le pagase casi la totalidad de su contrato en el Sporting de Gijón. Aquí, desde luego, va a cobrar mucho menos, sabe las condiciones, viene de un primera a un segunda y además a un segunda que está en proceso concursal, pero compensa lo que ha conseguido cobrar de su contrato con lo que aquí va a cobrar. Firmará, en principio, lo que resta de temporada y 2 años más. En el caso de Eldin, lo que resta de temporada y 3 más. ¿La diferencia? Bueno, la diferencia puede ser por muchos criterios. Debe imperar el deportivo, pero también el de edad. Mientras que Eldin tiene 24 años, Hugo Fraile tiene 28. No quiero decir con esto que Hugo Fraile, pues al ser 4 años mayor, haya que ofrecerle menos años, pero influye. La edad influye, como también, pues digamos que el criterio deportivo, el entender que eres un jugador más de futuro, el que luego le puede sacar un traspaso, etcétera, etcétera. Bueno, pues hemos escuchado a Hugo Fraile, el quinto refuerzo del mercado invernal, aunque, insisto, ni él ni Eldin todavía se han hecho oficiales por parte del club, y al que vamos a escuchar también, hablando de Hugo Fraile, es a Alex Martínez, el lateral zurdo que hoy ha salido a sala de prensa para hablar precisamente de Hugo Fraile. Sí, bueno, creo que, bueno, a lo mejor Eldin juega un poco más, puede jugar un poco más en punta, media punta, así, y Hugo sí que, bueno, lo he visto poco en el Sporting, pero sí que sé que es un jugador en banda, que de desborde, que es fuerte, que sé que nos va a ayudar un montón, porque, bueno, tener gente física arriba como tenemos a Álvaro o a Sergio, que al final pues se quedan al balón y nos crean muchas ocasiones para mantener la posición de balón, y sí que es verdad que como he dicho antes, creo que son dos fichajes súper buenos para el club, porque nos van a aportar muchas cosas y sobre todo nos van a ayudar a esta segunda vuelta. Dos fichajes muy importantes para el club, el propio Alex Martínez ya los da por hecho, el de Eldin, del que ha hablado francamente bien, y de Hugo Fraile, que tampoco le han dado a la zaga. Bueno, pues dos que vienen, dos que se han marchado, Cifu, que lo hizo ayer, insisto, a mí, aparte de que creo que podía haber tenido una mejor salida, porque el chaval se lo ha merecido por su rendimiento en el Elche, en los últimos tiempos, pues el tema de la renovación evidentemente le ha pasado factura, y yo creo que no han jugado bien sus bazas él y el Elche, sobre todo el Elche. Él podríamos decir que sí, porque al final ha conseguido su objetivo, que es jugar en Primera División, y eso es impepinable y completamente comprensible, pero creo que aquí el jugador sí tiene parte de culpa de su salida. No ha salido por la puerta grande y además tampoco creo que ha tenido el detalle de despedirse. Por ejemplo, hemos visto a Hugo Fraile que sí se ha despedido, ha hecho una rueda de prensa, como debe de ser. Si no hay prisa, tranquilo. Si no llegas a Málaga por la mañana, llegarás por la tarde. Si tienes todo el febrero, marzo, abril, mayo, junio y 3 años más para demostrar, porque llegues unas horas después, yo creo que aquí, sobre todo el futbolista, el club no tiene quizás que plantearlo, pero el futbolista sí. Oiga, yo me quiero despedir de todos los aficionados, no con un texto de 140 caracteres a través de Twitter, que es muy respetable, pero yo creo que el chaval y la afición se merecían una despedida. Hablo de él como podría hablar de Anava, lo que pasa que Anava, pues evidentemente ha jugado mucho menos y es mucho menos conocido para la afición. Tampoco es que Miguel Ángel Cifuentes lleve 5 temporadas en el Elche, pero sí es cierto que es un futbolista que, para lo poco que ha jugado, pues era querido por su manera de jugar, por su ímpetu, por su fuerza, y yo creo que podía haberse despedido. Pero bueno, allá cada cual. Si lo ha podido hacer Hugo Fraile, seguramente lo podía haber hecho Cifu. Cifu ya es jugador del Málaga, Anava ya es jugador del Alcoyano, cedido, igual que Cifu. La diferencia es que Anava volverá en julio y Cifu ya no volverá. Seguirá en el Málaga. Desde aquí le deseamos lo mejor a Miguel Ángel Cifuentes. ¿Todavía puede haber alguna entrada o alguna salida? Yo creo que si no hay más salidas, no habrá más entradas. Está claro, porque para poder tener posibilidad de fichar necesitas dinero, es decir, masa salarial. La única manera es aprovechar el sueldo de uno que se vaya. Se han ido dos, entran dos. Esa es un poco la diferencia. De todas formas, bueno, hasta el final del mercado no podemos negar que posibilidades, haberlas, haylas.

Por tanto, está claro que aunque no se diga, sí se quiere apostar por el ascenso. Sería, sin duda, espectacular conseguir este año el ascenso a primera después de las terroríficas dificultades a las que el club se enfrentó en el mes de julio y agosto tras el descenso administrativo. El domingo a las 5 juega el Elche, un Elche que se marcha el sábado por la mañana y regresan el lunes a las 3 de la tarde, es decir, van a pasar dos noches en Bilbao para jugar frente al colista el Bilbao Athletic, lo que demuestra que, aparte de ser un viaje largo, el equipo y sobre todo el técnico se toma el partido muy en serio frente al colista. Para ese partido no van a estar dos jugadores, Álvaro y Pelayo, fueron titulares en el último encuentro frente a la Ponferradina. ¿Qué jugadores van a estar? Hoy hemos visto una prueba, un mini partidillo, todo parece indicar que Lolo va a seguir como central, jugaría con Armando de central, que Caro va a seguir en el lateral derecho, está claro que a Baraja le gusta Caro de lateral derecho, y más ahora ya sin Cifu. Alex Martínez, que será casualidad o no, pero desde el fichaje de Noblejas vuelve a ser el Alex Martínez del arranque, es decir, un futbolista de nivel. La ausencia de Pelayo para acompañar a Mandy, lo normal, si no toca a Lolo, es que entre Ilie-Mandy, doble pivote. En la media punta, indiscutibles, Alex Moreno, aunque fuera de casa a veces se ha caído, pero está en un buen nivel, Alex Moreno y Espinosa en las bandas. Y por el centro, ante la ausencia de Álvaro, lo normal, viendo lo que ha hecho hasta el momento el técnico, sería la vuelta de Héctor. Pero no nos olvidemos que allá tiene a Franco Cristaldo, por ejemplo. También tiene a Nono, pero no lo utiliza. Y en cuanto esté Eldin, pues también. Y arriba, indiscutible, Sergio León. Le preguntamos a Alex Martínez si el equipo atraviesa el mejor momento de la temporada. Bueno, puede ser, ¿no? Creo que lo más importante es que llevamos muchos partidos sin perder, y eso es gracias a mantener la portería a cero. Llevábamos mucho tiempo que siempre encajábamos gol y nos costaba un mundo remontar los partidos, y de unas jornadas atrás pues llevamos una racha de que no nos encajan gol, que hemos mejorado en defensa y en ataque también, y eso es lo importante del equipo. Lo importante del equipo. Se merecían una victoria como la del otro día contra la Ponferradina, lo reconocía Alex Martínez. Bueno, creo que nos merecíamos una victoria así, ¿no? Porque ha habido partidos que hemos jugado bien y hemos perdido, y hemos jugado mal y también hemos perdido. Y nos merecíamos una victoria porque la primera parte no nos encontramos muy bien, nos hicieron bien la presión y bueno, el equipo pues salió en la segunda parte, que nadie se esperaba que íbamos a estar casi toda la segunda parte con uno menos, y el equipo pues se echó arriba, fue a por el partido y para mí fueron más que 3 puntos porque, bueno, lo más normal que te expulsen a uno en la segunda parte y tú te vengas atrás y aguantar el partido, el empate. Y nosotros no, nosotros fuimos atrevidos, fuimos a por el partido y lo conseguimos. Su primer objetivo es mantener la categoría, pero le preguntamos si no iban o no pensaban de verdad en luchar por el ascenso. Bueno, nosotros tenemos que luchar primero con el primer objetivo, que es mantener la categoría, y hasta que no consigamos los puntos necesarios para mantenernos, no vamos a decirlo, ¿no? Y sobre todo, bueno, y también hablando pues el tema del ascenso, pues todavía queda un mundo y nosotros tenemos que ir partido a partido, que es nuestra filosofía desde el principio, que nos va bien, y todavía queda un mundo por delante, que todavía quedan muchísimos partidos, pueden pasar miles de cosas en el fútbol, y hasta que no tengamos nosotros la permanencia asegurada, pues no miraremos hacia el ascenso. Nosotros miramos ahora mismo el Atlético de Bilbao, que va a ser un partido súper complicado, aunque vayan ahí abajo de la tabla, creo que esos son los partidos peores para poder puntuar, y vamos ahí para intentar sacar los 3 puntos y luego la semana siguiente otro, y así es como la filosofía que tenemos desde principios de liga. Una filosofía entendible porque les está dando resultado, pero insistíamos, ¿desde su punto de vista tienen plantilla para luchar por el ascenso? Claro, hemos demostrado que a los que van arriba también le hemos ganado, que demostramos cada partido que damos el 100% de cada uno, y creo que si damos el 100% de todos los jugadores que tenemos en la plantilla, pues posiblemente estaremos arriba. Pero bueno, en el fútbol al final no siempre gana el mejor, y nosotros tenemos que ir dar el 100%, porque si damos el 90% al final pues no conseguimos la victoria. ¿Fue su mejor partido frente a la Ponferradina desde que es jugador del Elche? Bueno, sí que es verdad que a lo mejor en la segunda vuelta pues me estoy encontrando mucho mejor, con más confianza, más mejor forma, porque bueno, a pesar del año pasado que estuve un año parado, pues me ha costado un poco coger la forma, pero bueno, sí que es verdad que el otro día pues me encontré bastante bien en ataque, en defensa también, y bueno, esa es la línea a seguir, trabajando día a día duro para que el míster pues pueda confiar conmigo el fin de semana, y cuando me dé la oportunidad de nuevo pues intentar aprovechar lo máximo posible y ayudar al equipo. ¿La llegada de Javi Noblejas tiene algo que ver con su buen rendimiento en los últimos partidos? No, bueno, creo que bueno, en la primera vuelta pues también estaba Isidoro para poder jugar ahí, que yo no creo que en ningún entrenamiento me he relajado, he intentado siempre dar el máximo de mí y trabajar siempre al 100% para que el míster me dé la oportunidad, y bueno, habrá partidos mejores, partidos peores, pero siempre he tenido la idea de trabajar duro cada día para que el míster me dé la oportunidad, y ahora pues bueno, pues me estoy encontrando mucho mejor la segunda vuelta, ¿no? Que ya llevo más minutos jugados, y bueno, es importante para mí este año intentar jugar todos los partidos posibles, y ahora mismo pues bueno, estoy contento a pesar personalmente también por el equipo, ¿no? Que estamos haciendo las cosas bien. También se le preguntaba si, bueno, es un plus de motivación precisamente la llegada de Javi Noblejas para él. Hombre, ahora pues hay un jugador específico en mi posición, ¿no? Y bueno, nos peleamos el puesto, ¿no? Y los dos trabajamos al 100% para que el míster pues nos dé la oportunidad el fin de semana, y nada, pues a intentar aprovechar las oportunidades que te dé el entrenador para intentar pues hacer lo mejor posible y sobre todo pues ayudar al equipo a ganar. Frente al Bilbao Athletic, que hasta el momento no estamos hablando del partido, es lógico también por todo el movimiento del mercado invernal, ¿piensa que puede ser un partido trampa por aquello de que alguien o muchos puedan pensar que va a ser, por aquello de que es colista, un partido asequible? Sí, como he dicho antes, creo que estos partidos son los más complicados, jugar contra un equipo que está ahí abajo, que sale a ganar, intentar sacar los 3 puntos como sea, porque los necesitan más que nosotros, también los necesitamos, pero ellos pues están a falta de puntos y van a salir a muerte, ¿no? Y nosotros pues tenemos que ir como todos los partidos, dando el 100% de cada uno, porque si no salimos con la misma intensidad desde el minuto uno, pues posiblemente no nos traigamos los 3 puntos. Pues tiene toda la razón. La manera de ganar partidos en cualquier categoría, primero, es salir a tope, a todo lo que uno puede dar. Y si cada uno da el máximo, el equipo, lógicamente, se beneficia por esa empatía, por esa sinergia de grupo y esa cohesión. Y a partir de que das el 100%, si tienes más calidad que el contrario, evidentemente es cuando tienes más opciones de ganar. Así llegamos al final del programa. Como siempre, recuerda que lo puedes escuchar, si no lo has podido escuchar ahora, en la redifusión, y también a través de nuestra app en teleelch.es o en la web en teleelch.es a cualquier hora del día. Danos tiempo, eso sí, que lo podamos subir. Como siempre, un placer. Mañana volvemos. Gracias, saludos, muy buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.